por los bigotes de Cook, la comunicación popular se hizo posible. Estamos en Radio Con Todo 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10, entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la comunicación popular. Aquí Tochu y Tem Jun, Cristo te lo llamo insieme. Y si only two songs, aquí todos lo estamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Con una nueva emisión del Mirador, una emisión sobre política y actualidad argentina. La verdad que hoy lo estamos haciendo un poco más distendido, ya estamos todos de vacaciones, más tranquilos. Me tengo acá a mi izquierda Gastón. Gastón, ¿cómo estás? Hola, Nasa, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo tranquilo, relajado, ya la verdad que ahora sí hace, da gusto hacer radio. Nico, acá a mi derecha, ¿cómo estás, Nico? Todo bien, Nasa, ¿eh? Todo tranquilo. Como notarán, falta un compañero más, Nahue, pobre, ahí está rindiendo el final de informática. Le deseamos toda nuestra suerte acá, esperemos que le vaya muy bien y cualquier cosa, cualquier información que tengamos, estaremos contando a la gente. Ahora, metiéndonos un poco más así sobre las temáticas, ¿no? que estuvieron surgiendo estos días que no estuvimos, nos enteramos que va a haber un tarifazo, ¿no? Y que va a haber algunas excepciones, pero que un aumento de ¿cuánto por ciento, muchachos? ¿Al tanto? ¿Al transporte público? Sí, el transporte y público. Y es como del 30% el aumento. Y complicado. Sí, ponerle que el viaje mínimo de 20 va a pasar de 1.10 a 1.50 con sube. Entonces, es un aumento importante, ¿verdad? Por ahí, uno dice 40 centavos. Bueno, son 40 centavos cada uno, ¿no? Porque el trabajador común, el derecho al mes. Claro, es como dice Nico, generalmente se ve el aumento de la tarifa como una oportunidad de recaudar más plata, pero termina siendo al revés, porque uno recauda más plata de un lado y pierde del otro, digamos. Al tipo que tiene mucha plata no le va a afectar, pero este no es el objetivo, digamos, al trabajador, como dice Nico, desde la clase media para abajo. Estos 40 centavos se restan de su capacidad de compra y multiplicado por cada vez que viaja es un número importante. Sí, también veíamos también opiniones encontradas y cruzadas entre las mismas personas que les preguntaban qué opinaban sobre este tarifazo, sobre este aumento, sobre las tarifas de los servicios públicos. Algunos prácticamente se quejaban, decían, este es nuestro país, no se puede esperar nada de esto, pero algunos decían, la verdad que ya se veía venir porque hace mucho que no aumentaba. Y también lo veían como una buena medida porque dicen, bueno, si mejoran los transportes es algo bueno, porque es verdad, tampoco es un aumento del 100% como se vio en el subte que la vez pasada, que la verdad que eso sí fue un golpe en los bolsillos y que veía, yo me acuerdo que un día antes de que suba un 100% el boleto del subte, yo veía una fila extensa de gente comprando de a 30, de 40, de 50 boletos para poder ahorrar, ¿no? A ver, Nico, estuvimos subiendo el día de ayer. le comentamos a la gente que subimos el día de ayer en nuestro Facebook. Tuvimos un par de preguntitas, ¿no? Y entre estas encontraba lo del tarifazo, a ver qué opina la gente al respecto. Y estuvieron comentando bastante gente, ¿no, Nico? ¿No puedes leer un poco los comentarios de nuestros oyentes? Ahí está, perfecto. ¿Para qué bajo el micrófono? Porque... Ahí está acomodando todo. Ahí está. Llegada. Bueno, lo que habíamos puesto en la foto del Face era: aumenta el transporte desde mañana. Con sube el boleto mínimo colectivo pasará de 1.10 a 1.50 y del tren a 1.10. Sin sube el pasaje más barato costará 3 pesos y 2 pesos respectivamente. ¿Qué opinan? Bueno, Valle Achinelli. Comentó, mientras que con este aumento se dé un impulso a la mejora de los servicios de transporte público, estoy de acuerdo. Hay muchos puntos a tener en cuenta, sobre todo el transporte ferroviario. Creo que es algo importante. Mirta Gamarra dice, este aumento estaba informado públicamente desde febrero. No es algo que tenga que sorprender. Y también está destinado desde entonces. Cristina Arriagada dice que aumente la educación vial. La verdad que le agradecemos a todas las personas que comentaron. Y quisiera hacerles una preguntita, ¿no? A ver qué les parece. ¿Ustedes creen que este tarifazo, este aumento en los servicios públicos, ayudará a mejorar, ¿no?, los transportes, o tan solo será un golpe al bolsillo de los argentinos? A ver, Gastón, ¿qué opinas? No, yo creo que no creo que ayude mucho a mejorar el servicio. Me parece que, bueno, va a recaudar más plata la empresa, teniendo en cuenta que es una empresa privada. Me parece lo único que ayudaría a que el transporte sea mejor es que haya más control sobre esta empresa privada que tiene la concesión de algo tan importante como es el transporte público, o que sea estatal, digamos, donde y un Estado comprometido, digamos, un Estado buen empresario, no un Estado negligente, digamos, que creemos que nuestro Estado tiene la capacidad como para hacerse cargo de un servicio público y dejarlo en óptimas condiciones. Igual me parece, te digo última cosa, me pareció más que perjudica más. Esto perjudica también, como decía Nico, a los trabajadores, pero me parece que perjudica más el aumento de la ABL que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires. Ah, sí, totalmente. Además, yo creo que si no se ha actuado en las mejoras del estado de los transportes públicos, con un aumento de 40 centavos no lo va a hacer. Es decir, un aumento para las inversiones que hay que hacer. Yo no sé si con 40 centavos por pasajero alcance. La verdad no lo sé porque no tengo los números, pero yo creo que si hubiesen querido mejorar las condiciones de viaje, lo hubiesen mejorado ya hace mucho tiempo. Y la verdad que es algo que me extraña. Más que nada, los colectivos han mejorado bastante. Por ejemplo, se puede ver 159, cómo ha mejorado los colectivos, el 98, que tiene los nuevos colectivos más largos, que tienen espacios para discapacitados, todo. Hasta el 603, que son colectivos que andan por acá, nada más que han mejorado bastante también. Sin embargo, el tren es como que está se está quedando, ¿no?, en el tiempo, y sin embargo es uno de los transportes más importantes. Yo creo que es más importante incluso que el colectivo, pues ya vemos que cuando no hay trenes los colectivos colapsan. En cambio, no hay colectivos y los trenes no colapsan. Sigue habiendo espacio suficiente para todo eso. Yo creo que tendría que haber ciertas medidas con los trenes. Todavía no entiendo por qué el tren sigue siendo lo mismo que en el 2000 casi, ¿no? Porque en el 2000, me acuerdo de mi papá que viajaba en tren, me decía que no había ventanillas, que no había puertas, que te robaban, el tren se robaba muchísimo arriba. Ahora te sigue robando, pero se roba mucho menos. Y sin embargo no se realizan las obras que había que realizar para la mejora de los trenes y el mantenimiento de los mismos. Sí, creo también que es una cuestión de tiempo, ¿no? Porque tampoco es una medida de un día para otro. Vemos en algún tiempo considerado, vemos si hubo mejoras o no. Ahora quisiera tirar otra pregunta a la mesa. Escuchando cuando mencionaban, ¿no? Randazzo mencionaba este tarifazo. Dijo que iba a haber una diferenciación, ¿no?, entre los jubilados, entre los que cobraban la asignación universal por hijo. Quisiera saber si a ustedes qué les parece esto, si es una buena medida, si tal vez a la gente les disguste un poco esto de que desde un punto de vista los discriminan, de que capaz que no los toman, a ellos la aumentan y a los que cobran la asignación no. A ver, ¿qué opinan al respecto? Me parece que bueno, está direccionado a que los que cobran, como decimos, la UH, la asignación universal por hijo, apunta, digamos, a un sector económico que no puede cubrir todas las necesidades. No me parece mal. O sea, lo que me parece a mí es que el Estado tendría que seguir manteniendo el subsidio, ya que no es estatal, yo creo que tendría que ser estatal, pero ya que no lo es, seguir manteniendo un fuerte subsidio sobre el pasaje nacional. Y bueno, y si después hacerle pases a 50% con descuento a la gente, por ejemplo, los jubilados, me parece bien. Me parece bien con la UH. Me parece perfecto lo de la diferenciación que hace el Estado. Lo que no me parece bien es el quite de subsidio. Me parece que la falta de presencia de un Estado en un servicio público me parece que es altamente nociva. Sí, eso es verdad, pero se escucha también a la gente, ¿no? Ese disgusto. Desde mi punto de vista ya es un disgusto injustificado, porque ya te dicen, bueno, encima que le das la plata para que se drogue, que la gastan para otras cosas, y ahora encima le das los... Pero la verdad es que la gente me da bronca porque habla desde la ignorancia, porque no se instruye en el tema, no ven las personas. Por ejemplo, también otra medida que se criticó mucho fue el tema de las NEDUC en los colegios públicos. Y todo el tiempo te achacan y dicen, no, que con nuestra plata le están dando las NEDUC a los colegios públicos, no les sirven de nada, ellos después la venden por Paco. Y así es al revés, un incentivo a los alumnos a estudiar, porque si ellos aprueban todas las materias se la pueden llevar. Encima lo utilizan durante todo el ciclo lectivo. Y los trabajos ya se pueden hacer de otra manera. Y es algo que incentiva al mismo alumno a querer estudiar. y creo que son medidas bastante buenas para estos alumnos y para esta clase más marginal, ¿no? Y la gente no entiende esto, porque ellos mismos quieren alargar esta brecha entre ricos y pobres. Como dice todo el tiempo Nahuel, quieren que trabajen para el 20% y no para el 80%, y eso es verdad. Y creo que este también es... Con Nahuel estábamos la otra vez discutiendo y hablando, más que discutiendo, estábamos debatiendo sobre el peronismo. Allá me voy un poco. Sobre el peronismo. Si el peronismo es de izquierda, si el peronismo es de derecha, si el peronismo no es ni de izquierda ni de derecha. Y a ver qué opinan, chicos, al respecto de esto. A ver, si ustedes, el peronismo de izquierda es de derecha, si el mejor peronismo es el de Dualde y el de Menem o el de Cristina, a ver qué opinan. Me parece que el peronismo es resultado, digamos, de lo que hizo Perón, digamos, obviamente, ¿no? Pero me parece que se puede hablar de peronismo de izquierda y peronismo de derecha por los movimientos pendulares que tuvo Perón durante su gobierno. Digamos, tuvo medidas muy favorables, extremadamente favorables, y siempre digo que el primer gobierno de Perón fue, en los hechos, incriticable. Pero me parece que es un movimiento pendular con medidas que un día pidió que quemen las iglesias el Partido Socialista, y al otro día se hablaba de relaciones con los nazis. Me refiero a que eran dos posiciones muy extremas, y esto fue un movimiento pendular que fue generando, por un lado, los montoneros y por otro lado la AAA. Sí, totalmente. Creo que además, más allá de que fue pendular, creo que muchos partidos políticos, por ejemplo, en la actualidad o que lo siguieron, adoptaron el nombre de peronismo solamente por lo que significaba el peronismo, no por los ideales. Pues yo creo que cuando uno se remite a peronismo, se remite al primer gobierno de Perón, es decir, al del primer plan quinquenal, al de, no sé, al de las primeras vacaciones pagas, al de los aguinaldos y todo eso. Sin embargo, vos tenés gente por ahí como Macri, que en cierta forma quiso adoptar el nombre del peronismo, y nada que ver el peronismo con Macri. Te das cuenta, se cae de Maduro. Y creo que también eso de también Perón contribuyó, pero sin embargo, yo creo que con la dictadura se tendrían que haber terminado los movimientos por ahí más de izquierda de los peronistas. Sin embargo, ahí se ve de todo. No sé, la verdad me sorprende que haya tanta disparidad en el peronismo, porque históricamente se sabe que el primer gobierno de Perón es lo que representa el peronismo, y sin embargo se sigue como esa división de que cuál realmente es el peronismo, que mismo Perón alentó a esa división, ¿no? Sí, también vemos, yo estaba discutiendo hace poco con un compañero y me empezó a decir, nosotros empezamos, pusimos viva Perón, viva la patria grande y viva Néstor y Cristina, y él dijo, la verdad que si Perón estuviese, le dice, Perón se está retorciendo en la tumba, dice, en este momento, porque esto no es nada del peronismo de comienzo. La verdad que estoy totalmente de desacuerdo, porque desde mi punto de vista, el peronismo es más de izquierda para mí. Para mí el peronismo puro es más de izquierda. Y creo que si empezás a comparar los distintos gobiernos peronistas, el que más se acerca a la idea que tenía Perón es el de Néstor y Cristina. Porque aparte vemos las medidas que tenemos. Porque si decimos que el peronismo de derecha es el que más se acerca al peronismo de Perón, la verdad que es una guasada. Porque si empezamos a decir que el peronismo de Menem y de Dualde se acercaba al de Perón, es vergonzoso. Porque lo único que hacían era privatizar. Y cuando tendría que estatizar, no privatizar, desde mi punto de vista. Ahora, otra cosa también que discutí con Nahuel, como habíamos hablado con acá, que empezamos a hablar de comunismo, ¿no? De los diferentes puntos de vista del comunismo, también Nahuel está en contra del comunismo, como no le gusta tanto esa izquierda, y siempre chocamos. Y yo le dije que al revés, que si vos ves el peronismo, tiene esa idea marxista, esa idea también de izquierda, ¿no? De la constante lucha de clases y que hay que apoyar al obrero. A ver, ¿ustedes qué piensan de esta conjunción entre peronismo y comunismo? No, creo que esa principalmente que fue el problema que generó la división del peronismo. Que los montoneros en cierta forma se confundieron cuando adoptaron los ideales del peronismo. Los montoneros por ahí luchaban por la lucha de clases, por la revolución peronista, digamos. Y justamente el peronismo no es así. Por ejemplo, lo que Perón predicaba era la alianza de clases. Y eso no quiere decir que los montoneros también hayan luchado por el peronismo y que fueron los que más lucharon en todo su tiempo. Sin embargo, el peronismo lo que vendría a ser promueve es la alianza de clases, no la lucha. Creo que el comunismo desde ese punto de vista lo que quiere es otra cosa respecto al peronismo, es capitalismo. sin embargo, aplicado de una manera distinta a la común, o sea, a la liberal. En cambio, el comunismo lo que propone es un cambio radical, es eliminar directamente el capitalismo y proponer un nuevo sistema económico. ¿Cree que esa es la verdadera diferencia entre el peronismo y el comunismo, ¿no? Sí, me parece a mí que la principal diferencia está en Perón, que digamos luego de la posguerra, cuando el mundo queda polarizado, de un lado el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el otro el bloque comunista liderado por la Unión Soviética, queda polarizado el mundo. Debería tomar una decisión, digamos, los países de la parcialidad. Entonces, en los países donde la posguerra había hecho desastres, luego que habían pasado el crack del 29, etcétera, surgieron estos gobiernos llamados de bienestar, keynesianos, etcétera, donde surgieron como una alternativa al capitalismo liberal y la salvación, digamos, de que los países caigan en manos del comunismo y del marxismo, digamos. Eso fue lo que se planteó del punto de vista keynesiano. Pero me parece que se interpretó por las medidas de Perón, que bueno, estuvieron altamente influenciadas por la izquierda, o sea, medidas de Perón, los derechos de los trabajadores, estatizaciones, etcétera, altamente influenciadas y características de la izquierda, pero me parece que se podría relacionar, como dice Nasa, con el tema del comunismo, pero me parece que la principal diferencia está en Perón, donde él hay discursos donde habla sobre la amenaza comunista, etcétera, pero bueno, si uno analiza solamente en los hechos, tiene acciones de izquierda que me parece que fueron lo que fueron creando los distintos grupos. Sí. Me imagino un tren recorriendo mi país, del norte hasta el sur, cambiando la cabeza por vivir. Mendoza, tierra, luz, a tu montaña fui también. 16, hoy miro a Buenos Aires desde aquí. Malvinas argentinas, selvas del Brasil, canción americana, mira por la ventana el porvenir. Los desaparecidos son silencios en la noche hoy. Dolor y alegría, bandera latina, América del Sur. Sírvame otro trago de ron que ahora sí estamos gozando. ¡Oh! Por los bigotes de Cook, la comunicación popular se hizo posible. Estamos en Radio Con Todo, 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10, entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la comunicación popular. Uy, qué sexy se puso la comunicación popular. Radio Control. Estamos volviendo. Arico tiró una WhatsApp, esperemos que no se haya escuchado al aire. Arico, ¿querés reproducir lo que dijiste? No me la acuerdo. Ahora estamos volviendo con nuestro segundo bloque. Muchachos, es 21 y nos salvamos. ¿Qué pasó? Sí, se viene el fin del mundo, parece. Todavía no. Ojo que dicen que a la 10 de la noche empieza todo, ¿eh? El corte de luz, el cataclismo, etcétera, un montón de cosas, ¿eh? Se salvaron los austríacos igual, ¿eh? Pues ya tienen 22 y se salvaron. Ah, boludo, dejate de joder. ¿Viste lo que en serio, ya, te lo digo así, boludo, es un re pelotudo. Está organizado suicidios masivos, ¿lo viste eso? Sí, lo del Unitel, sí, sí, sí. Que cae la risa con él. Tuvieron que cerrar el otro, que tuvieron que poner custodia para que no se suba nadie. Sí, porque hay un montón de pelotudos que se estaban por suicidar, o sea, no te entra en la cabeza. Dejalo, boludo, porque total, si no es ahora, el próximo, ¿viste? Se va a tirar. Temprano se tira, vamos, si quieren tirar. Aparte, hay un error conceptual, mira, yo te digo, en mi casa mi mamá es, podemos decir, estudiosa, el calendario maya, le gusta a ella estudiar todas esas cosas. Y ella te dice, no, está mal interpretado. Los mayas teóricamente dijeron que esto iba a ser un cambio espiritual, un cambio de visión, que iba a suceder algo que a la humanidad, a partir del 21 de diciembre, iba a suceder algo que a la humanidad le iba a hacer reflexionar. También así, la profecía de la Virgen de Fátima, etcétera, hoy justo estuvimos hablando de ese tema. Me parece que hay un error, no sé si es un error o una táctica comercial, etcétera, para generar este descontento de la sociedad, como pasó en el año 2000, como pasó cuando pasó el cometa Halley, etcétera. 666. Para mí, el hecho, ¿no?, que es un antes y un después en la era de la humanidad, es que Macri se haya hecho cargo del sub. Creo que para mí los mayas estaban estipulando eso, para mí. Claro. Los mayas van a un quilombo, ¿no sabes? El quilombo que armaron los mayas. No, por lo igual, cómo facturaban con la película, ¿no? La plata que se hizo con esto. Sí, los mayas hicieron una banda de guita. Igual yo me pongo a pensar, ¿no? Porque capaz que nosotros hacemos chistes, ¿no? Y capaz que le preguntás a alguien y te hace un chiste sobre eso. Pero yo veía que llamaban tarotistas, iba así bruja, pero no sé por eso son tarotistas, no, astrólogos, todo lo que están referidos, viste, que te tiran las cartas y todo eso. Y hasta personas que son los ermitaños, viste, y ellos mismos decían que no tenían electricidad. Y te decía, no, porque se va a terminar el mundo, porque va a haber un campo magnético que se va a cortar todo, por 3 días no vamos a tener luz. Y te empecé a decir, viste, yo decía, capaz que está todo armado. Y yo, pero si lo piensas de verdad, para mí, el chabón en el 666 pensaba lo mismo. Y ahora en el 12 pensó lo mismo, el 21 pensó lo mismo. Y es como que para mí está esperando un nuevo fin del mundo para salir a hablar, viste. Para mí siempre buscan a los mismos, ¿sí? Claro, sí, yo en el Facebook hice una reflexión donde puse, ¿qué pasa si llega el fin del mundo? Hice una reflexión, ¿qué pasa? Y me parece que el fin del mundo está, no está, digamos, lo escribí, no está ni en una profecía ni en un calendario. El fin del mundo está dentro del ser humano, en nuestro gen, digamos, porque el ser humano tiene un sentido apocalíptico de las cosas. Todo se tiene que terminar, nuestra vida es apocalíptica. Nosotros nacemos y en algún momento nos vamos a morir. Apocalipsis está siempre constante en nosotros. Digamos, apocalipsis es el término más bíblico, pero todo lo tendemos a terminar. O sea, la Biblia dice que se va a terminar el mundo, que va a volver el Mesías y va a juzgar a todos. Me parece que va en nuestra. Es cultural. Necesitamos que todo se acabe. No sé si por una cuestión de ansiedad, por una cuestión comercial, por una cuestión de dominación. No sé. Para mí esto se quiere lucrar con todo, ¿no? Para mí también esto es un negocio, estos supuestos fines del mundo son un negocio. Y algo que leí hace poco, ¿no? No me acuerdo si fue un chino, japonés, coreano, hongkonés, algún asiático que se hizo su arca de Noé, su super arca de Noé, ¿viste? Que no sé cuánta plata se gastó el chino y la verdad que no llegó ni a la mitad. Y empezó a pedir plata por todas partes porque se le veía el 21 y creo que no lo terminó porque hace poco lo vi, ¿viste? Y vos te pones a pensar, y la plata que gastás en esas cosas, ¿y te lo crees de en serio? Porque vos decime la verdad, si hay un fin del mundo, no vas a saber cuándo es. Es algo que no entiendo a la gente que piensa eso, ¿entendés? Porque aparte que así, bueno, el 12, justo el 12 se tiene que terminar el mundo, o el 21, o sea que, o el 6, pero aparte era el 06 del 06, capaz, era el 06. Son cosas que como que quieren buscar una fecha exacta, ¿viste? Que todo coincida con el fin del mundo. Es algo para mí bastante boludo. No, además lo que resulta interesante es que, por ejemplo, ponele que sea el 6 del 6 del 6. ¿Por qué los marcianos bajarían un 6 del 6 del 6? ¿Por qué el marciano no baja un fin de semana en medio de la autopista de Ruta 2 para colapsar el tránsito? ¿Entendés? O sea, tener en cuenta de que no... ¿Por qué? ¿Y los chinos qué pasa? ¿No era el fin del mundo para los chinos? Los chinos no tienen el mismo sistema calendario que nosotros. Seguro, vos sabés que en Australia hay un problema porque la primer ministro salió a decir que el 21 de diciembre iba a iniciarse el apagón, que iba a durar 3 días, o sea, ya hubo un error político, una imbecilidad atroz. La gente estaba abarrotada, compró jardinera como para 1000 años, y está ahí esperando que se les corte la luz y ya se les terminó el día, se van a calentar y ellos iban a saquear todo porque tienen ganas. No, sí, pero además, volviendo a eso, ¿no? Pero las medidas que toma la gente, por ejemplo, yo vi un documental en History Channel, creo, de gente que había construido un búnker abajo de la casa en el que agarraba del agua de la lluvia, la pasaba por un caño y tenía una huerta. Ah, sin derecho. Un sótano abajo de la casa y no sé, y había otro, y armas, pero hasta la, no sé, en el orto tenía. Pero una cosa, era una habitación llena de armas, llena de comida por todos lados. Decían, estamos preparados para el fin del mundo, yo no dejo que a mis hijos les pase nada, y yo qué. Bueno, yo apocalipsis zombie. Igual te vas a morir igual, me parece, bajo un sótano con agua. Sí, capaz que. Pero qué sé yo, la verdad que da lástima. Igual como la gente de esto, como los. Como es esta gente que tiene hambre, los que sacaban los LSD. Que ¿cómo me dijiste, Nico, sopa de qué? Sopa de LSD. Uy, ahora justo, ¿Qué gusta tendrá esa? No, por ahí están. Llegó, viste, la voz de Australia hasta acá, viste, quisieron ir a saquear todo porque están nerviosos. Y sí, es que es así, vos tenés que tener en cuenta que la gente tiene hambre y bueno, sale a robar el LSD. ¿Por qué va a ser provocado? Ahora, muchachos, no nos olvidemos que ponen el gourmet y capaz que quieren aprender a cocinar, viste, poner el LSD, poner... Claro, claro. Utilísima. ¿Por ahí querían ver el fin del mundo por televisión? Sí, ¿no querían también, grabar? También, ¿viste? Puede ser. Ahora, justo que nos metimos con este tema de los saqueos, ¿no? Yo lo escuchaba a Bulat, ¿no? A Tomás Bulat, y decía... Porque vemos la oposición, lo primero que dijo, empezaron a saquear todo, ¿viste? Lo comparaban con el 2001. Y acá el 2001 está saqueando comida, ahora están saqueando LCD, mini componente, ¿viste? Y se tapaban la cara, ¿viste? Y salían corriendo. Y decía, ¿por qué se hicieron los saqueos? A ver, Nico, pusimos una foto. Ahí tirando... ahí está. ¿La encontraste, Nico? Porque encontramos una relación política de los saqueos, ¿no? A ver, Nico. La foto que subimos decía, Campana, un dirigente de camioneros vinculado con los robos organizados a supermercados. Uno de los organizadores habría sido Héctor el Paraguayo González, miembro del gremio que conduce Hugo Moyano y líder de la barra brava de Villa Dalmi. No, ¿en serio? ¿Qué opinas? ¿Un camionero delincuente ahí con Moyano? Imposible. A ver, Gastón, comentanos esta relación política entre los saqueos, sí, y... Es personal la opinión, ¿no? Me parece que cada uno va a sacar su propia conclusión. Mi opinión no significa que sea la verdad. A mí me parece que nosotros tenemos la fuerza popular más grande, no sé si tal vez en otra parte del mundo es una fuerza tan grande como es el peronismo en la Argentina. La más grande del mundo. Me parece que en la Argentina, digamos, la mayoría de la gente es peronista. Puede decir, no, a mí no me gusta Cristina, pero bueno, yo soy peronista, te dice. Puede entender o no el dilema del periodismo, el peronismo lo puedes entender diferente o no, pero me parece que es la fuerza más grande, tal vez, de un movimiento estudiable. Me parece que cuando el peronismo, me parece que todo esto arranca en el 2001, o más bien arranca en el año 1983, cuando se vuelve a la democracia luego del terrible golpe de Estado del año 76, se vuelve a la democracia, bueno, el peronismo pierde, gana el radicalismo, etcétera. Pero ¿qué pasa? Las Fuerzas Armadas quedan a un lado, digamos. La Fuerza Armada queda, como decía Nahuel, siempre dice, el partido militar queda relegado a la participación política. Tiene un levantamiento de cara pintada, etcétera, nada más. Queda relegado a la participación política. ¿Y cómo se atacan los gobiernos hoy? Antes tenías un ejército o agrupaciones golpeando cuarteles, como se dice, para sacar al peronismo u otras agrupaciones. Pero lo que me parece a mí es que a partir del 2001, donde el peronismo pierde, digamos, está el radicalismo, hay un peronismo afuera, no sé si unido, pero organizado. Y me parece a mí, creo yo, que se utilizó esta forma de desestabilizar gobiernos. Creo yo que había un descontento social muy grande por la situación económica devastada, una economía atroz, un presidente altamente inteligente que no sé cómo llegó al poder. Un presidente senil. No, una barbaridad. Pero me parece que esto fue fogoneado por sectores, primero de tal vez de izquierda, que bueno, son un gran error y muy reprochable a las agrupaciones de izquierda haberse aprovechado de una revuelta popular. Y también me parece que es reprochable al mismo peronismo de haberse, creo yo, aprovechado, y de esto dejó un saldo muy negativo. Se dicen 30, tal vez sean más los muertos aquella tarde en la Plaza de Mayo, donde ¿por qué los manifestantes estaban armados? Me parece que eso fue terrible. Me parece que desde ahí, donde se fue de la Rúa, obviamente un inoperante, etcétera, no, tampoco servía que siga en el poder, se fuera con una debacle institucional increíble en la Argentina. Me parece que hoy vuelve a pasar, pero hoy con un peronismo dividido. Un peronismo, me refiero a, están los que se dicen peronistas fuera del gobierno y los que se dicen el peronismo dentro del gobierno. Entonces me parece que al no haber una fuerza organizada, no sé si unida como había en el 2001, me parece que este peronismo que está fuera, que vio que su paro nacional no sirvió de nada, no tuvo impacto en la sociedad, sino que lo que tuvo impacto fue el 8N, tal vez en la oposición, que fue organizada por los mismos, fue boneada obviamente por los medios de comunicación tal vez, pero al fin y al cabo organizada por la misma gente que fue. Y me parece que este peronismo está intentando destabilizar. Dejo a criterio del oyente si es por parte del peronismo que está fuera del gobierno, o puede ser una misma actitud del peronismo del poder para sentirse destabilizado, no sé, no lo podría decir jamás, o es una revolución popular, tal vez. Sí, la verdad que muy buena opinión, Gastón, adhiero con lo que decís, y también creo que desde mi punto de vista lo que se intenta hacer, ¿no? Como la oposición ya no presenta medidas, ¿no? Como que desde mi punto de vista es inoperante, es una oposición que no te presenta ningún proyecto, nada. Lo único que hace es se queja de lo que está sucediendo. Están buscando una constante comparación con lo que sucedía en el año 2001. ¿Por qué? Porque vemos, cuando en el 2001 la gente sale a la calle a pedir que se vaya de la Rúa, lo comparan con el 13S y con el 8N, ¿sí? Que son dos cosas que no tienen ni el más mínimo punto de comparación. Otra cosa fue el paro nacional. ¿Por qué? Porque una semana antes o dos semanas antes de que se vaya a la Rúa hubo un paro nacional de todos los sindicatos. Y ahora después hicieron el 20N. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez quisieron comparar con lo que sucedió en el 2001. Pero tampoco tiene punto de comparación, porque era un sector sindical bastante pequeño a comparación de lo que fue. Aparte, la gente, no había gente en la calle. ¿Por qué? Porque te bloqueaban los accesos al microcentro. Entonces, no es que la gente se adhería. Y si se adhería, lo hacía porque te obligaban de manera violenta. Ahora, otra cosa que se quiere relacionar ahora son los saqueos. Los saqueos que sucedieron en el 2001, y a mi conversación también, yendo un poquito más atrás, los saqueos que le realizaron a Alfonsín. Que eso también fueron saqueos por hambre, ¿no? Y fueron espontáneos, porque la gente se moría de hambre. Y vio que un par de personas fueron y ya vieron su posibilidad. Y bueno, puedo llegar a conseguir algo para comer. Y me mando y me robo algo, ¿viste? Y para poder tener algo en la mesa. Pero ¿qué pasa? Los de ahora, ¿qué quieres tener? Un LCD en tu comedor, ¿entendés? Y lo peor de todo que decir, bueno, a lo sumo fue un saqueo. No, pero fue un saqueo armado encima. Por los mismos sindicatos que hace poco tiempo estaban apoyando al gobierno de Cristina, pero se dieron vuelta porque tenían grandes aspiraciones y se dieron cuenta que no era viable. No, creo que la principal imagen del saqueo, en donde se refleja el saqueo, es en la parte en la que viene internet, ¿no? Hay una imagen doble cortada a la mitad en la que en la izquierda estaba un hombre con una pata de vacas corriendo por la calle perseguido por un policía, y en la de la derecha había uno de los que estuvo el otro día en Bariloche con la cara tapada corriendo con 12 LCD en un carrito. Entonces creo que ahí se plantea realmente las imágenes de los saqueos. Creo que esa es la ferviente imagen de los saqueos y la única, yo creo que es la única verdad. Por ejemplo, también se ha venido a trascender de que grupos ligados a Michetti en Neuquén realizaron un boicot y se produjo un apagón en muchas ciudades. Y misteriosamente apareció quemado un... Imposible. Otra vez bajaron la palanca. No, imposible. Misteriosamente apareció quemado un empleado de esa empresa, o sea, de la empresa, supongamos que sea Edesur, Le apareció quemado el empleado que tenía que estar ahí cuidando, digamos. Apareció con un 40% de cuerpo quemado. Entonces, ahí vemos lo que son las casualidades de la vida, ¿no? Pero también, cuando se ven los videos en internet, porque por ahí uno puede decir, sí, porque en internet suben muchas cosas. Bueno, pero creo que hoy en día internet es una buena fuente de información. Creo que es una fuente de información para todos. Creo que y yo para paso, todas. Y para, no, totalmente. ¿Qué dijo? No, además, creo que sirve. Por ejemplo, en internet se puede mucho lo que está pasando en México. En México, por ejemplo, los medios de comunicación no muestran nada y sin embargo la gente en internet, como páginas como el Renacer o la Revolución Primavera, algo así, son las páginas, te muestran la realidad del pueblo, te muestran la realidad de la represión, y esto es lo que creo que sirve en internet. Pero volviendo al tema de los saqueos, se ve un video en el que cómo hay para, no sé, dos 4x4 y tres autos de lujo. Baja no sé cuántos chabones de adentro, saca no sé cuántas cosas de un local y se van. Y entonces te das cuenta, dale, ¿qué carajo estás saqueando? ¿Tú vas a decir que tenés hambre? ¿O estás saqueando nafta? Claro, claro. O sea, no, son cosas que no tienen sentido. Además, por un hecho de sentido común, porque la gente sabe que las cosas no están tan mal. Más allá de que puede estar en contra o a favor del gobierno, vos sabés que las cosas no están mal. Como no, que esté mal, lo saques un LCD. No, pero aparte, me parece. Primero, en la parte económica no es comparable la situación del 2001 con la situación actual. No soy kirchnerista, no, tengo un montón de críticas a este gobierno, tal vez también en la parte económica, pero... creo que te saqueaste un LCD, Gastón. No. Pero, no me vendría mal, igual, un LCD no me vendría mal. Pero me parece que no es comparable la situación económica, es absurdo comparar el 2001 con hoy. O sea, la situación económica en Argentina, creo yo, dentro de lo que se puede, es buena y es mala porque los otros dicen que es mala, o sea, en realidad no es mala. O sea, hay medidas económicas, ¿qué queremos? Otra medida como la de la Ciudad de Buenos Aires. Imagínate que no haga tan puesta te aumenten el ABL, te aumenten, no sé, un montón de cosas que podrían aumentar a nivel nacional. Me parece que las medidas económicas son bastante buenas, pero están conseguidas de otra manera, o sea, por los medios de comunicación, obviamente. Y por último, lo que yo diciendo, yo no creo en la espontaneidad. Lamentablemente, el pueblo argentino me obliga a no creer en la espontaneidad. La tengo muy guardada en algún recoveco de mi mente, para que algún día triunfemos, pero no creo en la espontaneidad, no creo ni en la del 83, no creo ni en la del 2001, no creo en la de hoy, no creo, tal vez, muy pocas. No, además, teniendo en cuenta, ¿cómo es lo que decía Gastón de la espontaneidad? Eso, no me salía la palabra. Sí. Se ve reflejado claramente que... Es burdo, esta vez fue burdo. Claro, o sea, la del 8N, muchachos. Pero entramos a Fruity, 85 cosas. Bueno, a las 8 nos juntamos a esta hora. Un café, sí. No, a lo mejor no sé si hubieran secuestrado la mina con el cartel de la cruz esvástica tapada atrás. Que decía, arriba decía Cretina o Cristina, sí, no sé qué decía. Y decía, el periodista le pregunta: ¿en la Argentina hay exterminio sistemático de personas, como había en la Alemania de Adolf Hitler? Sí. Sí. Decía, ¿viste? Como mío. Diciendo, sí, como diciendo, obvio, sí, loco, sí, obvio, obvio, claro. Claro, sí. Hay una cámara de gas ahí, ¿viste? Nos metemos, nos hacen pizza, todo. Sí, no te jodés, estás re loco. No, pero por ahí volviendo a eso de lo que Gastón mencionaba de economía, también está muy muy en la sociedad esto de que la inflación... Yo creo que por ahí esto de la inflación también es por lo que acarrea la historia, ¿no? Por Alfonsín y por la hiperinflación. Que la inflación está vista como un mal. Que la inflación es mala, que todo esto... Es imposible que Argentina, primero que una economía crezca sin inflación, porque toda economía que crece es con inflación. Y segundo que, qué sé yo, por ahí, sí hay bastante inflación, es así, pero uno no puede pretender que en Argentina no haya inflación, porque es una estupidez, no entra en la cabeza. Hace 10 años tenemos 50% de pobreza, 50%, ¿no es? Claramente. Qué sé yo, no, un 20, un 25, hoy está en un 5% según la Cepal. No, según el INDEC, pues ya el INDEC no le pone un choto, que sea así. La pregunta, Nico. Bueno, pero hay vamos a poner una fichita a la estadística oficial, donde se dice que hay un 7, un 8% de desempleados, o digamos que todo el resto está empleado, podemos decir, total, parcialmente, no sé, pero digamos, a ver, Suiza es el país tal vez con mejor calidad de vida del mundo, tiene un 6% de desempleo. Digamos que siempre va a haber una brecha porque no estamos en pleno empleo de recursos, pero me parece que no es comparable. No, además creo que desde el punto de vista que si uno va, estamos en una economía capitalista, Yo creo que es imposible que no haya desempleados, porque es por un tema, yo creo que me lo imagino como de oferta y demanda. Si vos estuvieras desempleados, es decir, no habría ofertas de, si no hubiera desempleados no habría oferta de trabajadores, no sé cómo explicarlo bien. Entonces no hay forma de que no haya desempleo. No entra en la cabeza. Además, siempre va a haber alguien que va a estar desempleado. Yo no quiero laburar, bueno, un 0,001 de desempleo, ya está, listo. Se viene abajo el país. No es así. Ahí Nico tirando cifras oficiales. No, pero se entiende. Esa es la idea. Que creo que más allá de todas las cosas que no son perfectas, no está como para ir a saquear el SD. No, vergonzoso. Vale, es decir, es un tema de sentido común. Ahora, quisiera hacer mención, ¿no? Ya lo saqueo, ya no quiero hablar sobre el tema porque es algo vergonzoso. Quisiera hacer hincapié en dos puntos. Volviendo un poco a lo que mencionaste de las redes sociales. Creo que hay que tomar con pinzas todo lo que se dice en las redes sociales. Porque también ves a los cibermilitantes y a los ciberopositores, ¿viste? Que no hacen nada. Pero no hace nada. Sí, ni la cara. Sí, por eso. Y aparte ves cosas que vos decís, bueno, aparece una foto y te dice, Cristina compró una cartera a, no sé, viste, a 30 mil pesos, a 30 mil dólares en Miami. Y te ponen solo la cartera. Sí, y esto lo pagamos nosotros. Después te pone una foto de la Cámpora. La Cámpora tiene 200 remeras nuevas. Esto lo pagamos nosotros, viste. ¿Y de dónde sacan eso, entendés? O sea, no es ni un medio... O sea, una fuente factible, buena. Por lo menos, sí, bueno, si te lo dice la nata, así, bueno, por lo menos es un periodista, después lo investiga, te das cuenta que dice boludece. Pero por lo menos es una persona más autorizada a que te aparezca una foto en cualquier grupo y que no tiene sentido. Claro, tiene una legitimación que puede ser falsa. Menos, sí. Puede ser falsa la legitimación, pero está legitimado por una producción y un exacto. Canal. Puede ser falso, vos lo podés investigar, como dicen hace, y ver que es falso. Pero lo crees porque está legitimado. Ahora, una foto de algo que no tiene nada que ver, lo crees porque, no sé... Eso es un imbécil. Sí, pero aparte después siguen con eso. Ahora mencionando, perdón, que te corté, mencionando a lo que hablamos, de los porcentajes, ¿no? De su ocupación y empleo. Se quejan de este gobierno, ¿no? Un gobierno más que nada benefactor, una política de redistribución de las riquezas y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, bueno, capaz no tengo trabajo, que esto, que el otro. Se quejan de este sistema económico. Entonces, bueno. Si no te gusta este sistema económico, ¿cuál es la contracara? El capitalismo. Y si vos ves lo que sucede en el capitalismo, la verdad que no vas a... Lo que sucedió con el capitalismo es lo que sucedió en el 2001 acá. Y vemos cómo lo que sucede en Estados Unidos, porque en Estados Unidos tiene mucha más pobreza y desocupación que acá. Y eso tampoco se dice, porque hay mucha gente que no tiene trabajo allá. Porque ¿qué pasa? Todos los inmigrantes que están allá, eso no te aparece, porque son todos... O sea, la gran mayoría de inmigrantes ilegales que hay no te aparecen en las estadísticas. Pero al pueblo argentino me parece que lo que menos le importa, lamentablemente... Son los hermanos latinoamericanos. Eso es algo vergonzoso porque ¿qué pasa? Hay cosas que no salen en las estadísticas oficiales y por eso Estados Unidos también parece, ¿no? Un país de primer mundo que no tiene su... Pero contame todos los inmigrantes que tenés. Y también lo que sucede acá que es algo lamentable con nuestros hermanos de países limítrofes, ¿no? No, seguro, sí. En Estados Unidos hace poco, no sé si se acuerdan, había salido la ley en Arizona donde si uno encontraba un inmigrante ilegal estaba igual de calificado como si yo encontrara... un ciudadano americano en una situación de robo, de hurto, etcétera, digamos, incurriendo en un delito, digamos, que filtrarse ilegalmente es un delito, está violentando, digamos, la legalidad del país, pero nunca comparable con un delincuente, digamos, no estoy delinquiendo, o sea, deportame, qué sé yo, lo que hacen los yanquis todo el tiempo, no me mates en una frontera con un ranchero. No, además también hay que mencionar que la frontera esa de México-Estados Unidos, no sé si tiene un nombre o no tiene un nombre. La frontera entre México y Estados Unidos. Sí, no, pero viste que algunas veces tiene, le ponen algunos nombres, pero ¿cómo es? California está ahí, ¿es California el limítrofe? La verdad que ni sí, idea porque... es lo que pertenecía a México. Claro, claro. Que lo que le afanaron robaron. Todo, claro, lo que le robaron a México. Se le afanaron todo. Sí. Y, ¿cómo es? Es la frontera más transitada en el mundo. Entonces resulta increíble esa intolerancia con la gente. Pues, al fin y al cabo, más allá, puede ser mexicano, yanqui, es un humano, ¿qué quiere que te diga? Es una persona con la, claro, que, con la que uno está... Es un ciudadano del mundo. Totalmente, sí. Me parece que... Aparte, no lo puedo entender, digamos, menos acá en la Argentina, que en Estados Unidos, digamos, acá en la Argentina, uno lee la Constitución, la lee una vez. No le pido que la lean todo el tiempo, ¿eh? pido que aunque sea ojeen un poco la constitución y vean que cada encabezado de cada derecho dice todos los habitantes del territorio nacional, no dice todos los argentinos o todos los ciudadanos de nacionalidad argentina que habiten el territorio nacional pueden ir a la universidad, el derecho a la educación, todos tenemos derecho a la educación, o sea, cualquiera que pase a nuestro territorio va a tener derecho a la educación. Y sí, ahora cuando nosotros empezamos a mencionar el tema de los inmigrantes y el tema de la frontera, vemos cuánta gente muere en esas fronteras, vemos cómo los cubanos, cuántos cubanos mueren y no se sabe todos los cubanos que mueren, ¿no?, intentando cruzar. Y creo que también hay un odio hacia el inmigrante, ¿no?, hacia el extranjero de parte de Estados Unidos, que también se implantó, porque no vemos tampoco una ley de inmigración buena en Estados Unidos. Y vemos también la seguridad que hay en la frontera, se regula desde un punto de vista de una manera muy mala, porque tienen que implementar otras medidas que la violencia y que porque aparte, ¿qué pasa cuando te deportan? Te pegan unos palazos para que no te vuelvas nunca más, ¿entendés? Y hay que ver cuántas personas deportaron y cuáles se quedaron o los mataron o pasó algo también, porque hay cosas que no se saben. Ahora, nosotros que mencionamos también el tema del territorio que Estados Unidos se apropió, ¿no?, en medio de cuando se empezó a hacer ese estado tan grande, quiero tomar algo que decía mi profesor de introducción al derecho, que decía: Estados Unidos es un país que desde que nació lo que hizo fue expandirse. Y el Estado argentino, desde que nació, lo único que hizo fue perder territorio, dice. La verdad que es impresionante el territorio que perdimos. Porque, no, terrible, terrible. Porque si Argentina hubiese mantenido todo ese territorio, gran parte de Brasil era argentino. Paraguay. Entonces, ¿qué pasa? Si Argentina hubiese mantenido todo ese territorio, imaginémoslo que sería desde el punto de vista una potencia mucho más grande. O sea, hemos dicho, sería una potencia, ¿no? Turística ni hablemos, turística. Sí, por eso. Pero también, en esa época también hubiese sido un problema muy grave, porque había 1 millón de habitantes tan solo. Imaginémonos que el territorio que tenemos ahora, tenemos 40 millones de habitantes. En ese entonces teníamos el mismo territorio y había 1 millón de inmigrantes. Nada. Imaginémonos si hubiésemos tenido también la parte de Brasil y de Paraguay. Claro, claro. O sea, no hubiese hecho un problema bastante grave. Tuvimos problemas con las mediaciones, ahí también donde me dio Cleveland, donde me dio... Nos cagaron también un poquito. Sí, no. Un poquito no, bastante, digamos. No, además en la historia argentina también tenés un personaje por ahí como Sarmiento, como Alberti, que lo único que apuntaban era achicar, quedarse con capital federal, con Buenos Aires, un capital federal y el puerto. Yo creo que si hubiesen podido vivir adentro del puerto, hubiesen estado felices. Creo que históricamente pasó eso, ¿no? Que las grandes personalidades apuntaron siempre a achicar, porque ellos veían como que la parte de más del interior, digamos, había muchos gauchos, muchos indios que no les servían para nada, entonces lo usaban, digamos, más como que como animales y perdón, y así no lo cante. No, vale. No, y así se ve, por ejemplo, no me sale el nombre, creo que Artigas fue el que estaba en Uruguay, sí. Artigas habló con Mitre, creo que así, no me acuerdo de los nombres bien, habló con Mitre, por ejemplo, para entregarle Uruguay a Argentina. Y Mitre le dijo que no, que se lo queden ellos, que Argentina no hacía falta, no sé qué. Entonces, Argentina nunca, en esa época, ¿no?, en el siglo XIX, nunca apuntó a un unión. Además, porque la gente nefasta que había en ese poder, que lo único que eran lacayos de Gran Bretaña. La verdad que resulta un poco de impotencia, ¿no? Porque uno lo ve históricamente y decís, esto es hijo. Si no puede, lo que seríamos ahora si hubiésemos tenido otra clase, gente como por ejemplo San Martín en el poder, hoy seríamos, no sé, no me entra en la cabeza. Yo creo que hubiésemos llegado realmente a lo que se apunta de una unión latinoamericana, de toda Latinoamérica unida. Creo que realmente se hubiese podido lograr si no hubiésemos tenido en el poder a gente como Mitre, Roca, Sarmiento, y no hubiese estado esa mano siempre, ¿no?, de afuera, de querer separarnos. Sí, Pero me quieres más. Si tú ya no me quieres. esa época de 1820, 1820 y pico se lo conoció como la, el estado anárquico, algo así creo que se lo conoció. El de Vanegas, el del cuadrilátero, el pacto federal también. Después vemos en el 53, cuando se realiza la constitución, pasamos a un estado federal. Pero ¿qué pasa? Se llamaba Confederación Argentina cuando no era una confederación, era un estado federal. Ahora quisiera preguntarle a ustedes, en estas tres épocas que mencioné, vimos las tres formas de gobierno: el federalismo, el confederalismo y el federalismo. ¿Ustedes cuál fue la época? O sea, ¿cuál es el sistema más próspero? Yo personalmente creo que ninguno de las tres formas realizó algo por Argentina. En la época de Rosas creo que se intentó algo con la industria, pero realmente no, ninguno logró ni siquiera formar un país. Yo creo que no logró ni siquiera unificar a la gente dentro de Buenos Aires, no logró unificar ni formar un país, ya ni hablar fuera de Buenos Aires, menos que menos. Y la única medida que después se tomó fue matar a todos los gauchos y a los indios. Creo que esa independencia argentina creo que estuvo un poco también regalada, ¿no? Si no hubiese sido por Napoleón, yo no sé si seríamos independientes. Por ahí, sí, pues, ¿qué puede ser? Te llamamos de vacaciones. Sí, vení, pasá por acá, por esta celda. Sí, pero, y por ejemplo, también, después las luchas que se hicieron acá, por ejemplo, contra los ingleses fueron geniales, que toda la gente se unió. Pero después de eso no se encuentra una unión, que vos decís, hay algunos, Belgrano proponía traer a un gobernador azteca, creo, a un gobernador maya, un gobernador inca. Después tenías a gente que quería volver a la vieja Inglaterra y a otros que querían formar un estado nosotros, que querían volver a España. Entonces no tenés una unión que iba a resultar imposible formar. En ese momento estaba o la monarquía o la república. Claro, porque digamos que el sistema monárquico estaba muy vigente en el mundo. Tal vez nosotros tenemos el cerebro codificado de otra manera lo que lo tenía tal vez Belgrano, que hay que reconocerle que fue un gran estadista, Manuel Belgrano, como lo fue el olvidado por las maestras de primer grado, segundo y tercero, Mariano Moreno. No, una máquina. Mariano Moreno tal vez debería ser, después de San Martín, el prócer argentino, el pensador, con las ideas de Rousseau, olvidado por el colegio primario. Las cosas que él proponía cuando las propuso eran totalmente innovadoras. Yo creo que alguien viene y propone eso ahora a Argentina y resulta alguien. No sé, eso de proponer la industria nacional en el interior y en Buenos Aires, no sé, esas ideas que ahora una la escucha y dice, Tendríamos que leer al aire el plan revolucionario de operaciones de Mariano Moreno. Sí, espectacular, sí. O sea, no, es una no tiene filtro. Y también bastante penosa la forma en que termina, ¿no? Mariano Moreno. Todas eran monarquías, no existía otra forma de gobierno. No, por ejemplo, vamos, de mañana somos todos comunistas, algo así. No, tal vez también, como dicen, eso es verdad, pero digo, me parece que hay una cuestión de puerto también, donde el único puerto que funciona bien, digamos, es el puerto de Buenos Aires, y creo que el unitarismo sea también por la concentración habitacional que hay en la Argentina, digamos, tenemos alrededor, no sé, de 15 millones de habitantes. 13 millones en Capital Federal. Ya, ni hablar, por eso, o sea, vos ganás Buenos Aires, ganaste. Claro, por eso, me parece que el unitarismo estaba por ese punto, por el tema de los puertos, por el tema de que los gobiernos nacionales, vamos a achacar solo a este, los gobiernos nacionales han ejercido una presión con el tema de la coparticipación federal. Sí, ¿no es así? No, bueno, me sigo con este punto. Me parece que es verdad, se puede decir que es el gobierno más unitario, el gobierno federal más unitario que se conoce. Es verdad, digamos. Sí, pero como mencionamos, tiene el 40% de la población de todo el territorio argentino. Entonces, hay una cosa. Entonces, otra cosa que quiero mencionar es que las autoridades nacionales están asentadas también en Buenos Aires. Entonces, es obvio que va a haber una concentración en Buenos Aires y que la provincia más importante es Buenos Aires. Vemos cómo toda la gente del interior, cuando quiere progresar, ¿dónde va? A Buenos Aires. Sí. Vemos cómo todos vienen con la mochilita a los 15, 16 años y no saben casi, bueno, si vienen a Buenos Aires. Creo que una medida de implementar, una buena medida fue la que implementó Alfonsín. Con trasladar la capital a Viedma. Sí, pero ¿qué pasa también? En Brasil se hizo cuando Brasil hasta 1985 tuvo como capital Río de Janeiro, donde digamos había una concentración, se creó una capital nueva, Brasilia, con el fin de ampliar el país, y bueno, digamos, se logró, digamos, no sé si se logró ampliar, se logró trasladar la capital, digamos. Alfonsina, que estuvo altamente frustrada, como decían hace también, la zona no fue la más propicia, no fue poder haber sido Carlos Paz, Santa Fe capital, no Viedma. Claro, claro. No se lo vaya a decir a un porteño que te mata. Se lloró.

Decinos la aposta. ¿Cuántas veces en tus reuniones con amigos escuchaste este comentario? No, pará, viejo, no, pará, no, es impresionante. No, el análisis, la profundidad que estamos teniendo en esta conversación es impresionante, viejo, no. Si yo lo vengo pensando hace rato, acá metemos un micrófono y tenemos un programa radio, viejo, igualito al de Magdalena, que la escucho todos los días, aparte. No, terrible, la estamos viendo pasar, la estamos viendo pasar, es un golazo, no, si lo hacemos es un golazo. Lamentamos decirte que te robamos la idea, porque a partir del lunes 16 de julio, todos los lunes y viernes de 22 a 24, cuatro cabecitas bien negras se juntan a intentar separarte lo que pasó de lo que va a pasar. Cabezas de radio. El Negro, Lucho, Maxi y Rodrigo copan la radio para tener esas charlas iguales a las tuyas con tus amigos, pero acá, en la comunitaria. Cabezas de radio. Lunes y viernes de 22 a 24 por FM Comunitaria con Todo. Estamos volviendo con nuestro tercer bloque. La verdad que nos extendimos, muchachos. Una charla fuera del aire muy entretenida. No se puede contar. Obviamente no se puede contar porque si no se nos pudre todo. Bueno, a ver. Quedan 20 minutitos, muchachos. ¿Puedo, tema elección. ¿Puedo tema elección? Yo le quería hacer otra pregunta. Dale. A la libretita, Nico. Sí. ¿En serio? ¿Una libretita ahí? ¿Qué dirá ahí? Va al baño en la libreta. ¿Qué opinan de la estatización? No, bueno. De la expropiación de la rural. Excelente. Espectacular. O sea, me parece. La tienen adentro. Me parece. Se lo comentaban hace afuera del aire. Yo sí me planteé esa medida. Me parece. No sé, la verdad, voy a ser un poco apolítico. No sé si un poco apolítico. Un poco plano en mi pensamiento. No sé si. No, creo que no tiene repercusión económica. Lo tuvo en su momento cuando se compraron todos esos terrenos a este precio. Una barbaridad que sucedió en los años 90. Como pasó mucho, la verdad, en Puerto Madero, etcétera. Pero me parece, tal vez a mí, una lección a esos sectores que hoy se asoman. Nos estatizaron la rural. Durante muchos años robaron y se apropiaron de un montón. Se apropiaron de la pampa húmeda. ¿Por qué no? Y ahora el gobierno se está apropiando. De un edificio, que me parece una medida simbólica, a la que acompaño incondicionalmente. En esta medida, este gobierno, si todo sigue como está y no encuentro ninguna irregularidad, seguramente lo voy a acompañar incondicionalmente en que esto sea un símbolo de que ellos no representan a nadie, sino a ellos mismos, y no son los que mandan. El que manda es la soberanía, y me parece. El gobierno también sabe lo que yo te estoy diciendo, de que es un gesto simbólico, también lo sabe. Pero bueno. Lo acompaño. Creo que totalmente eso es lo que vos decís, Gastón. Creo que justamente lo que. Es el hecho, es un acto simbólico. Es decir, no sé cuánto beneficio te puede dar la rural económico, no sé, no tengo idea. Yo no creo que pueda hacer mucho ni que vaya a hacer una diferencia en la economía argentina, ni mucho menos. Sin embargo, lo que socialmente, política e históricamente representa obtener ese lugar que tiene la sala principal, cuyo nombre es. Martínez de Oz. Nico, baja el techo. Toquemos madera también, muchachos. Yo creo que resulta algo, es una medida muy, muy, muy para nosotros, es decir, para demostrar a los sectores, a esos sectores, se puede decir propietarios, que hay otra parte del país que también tiene sus derechos. La mayoría. Claro, que son la mayoría, la mayor mayoría de todos, porque convengamos que ellos son el 5% de todo el país. Hablar, ¿no? Sí. Nosotros pertenecemos casi a un, te puedo decir un 98%, ellos son un 2% casi. Entonces, creo que resulta una medida muy, en ese caso, simbólica de decir, acá está el pueblo, acá hay 40 millones de argentinos, además de ustedes, así que miren, ahora las cosas están cambiando, así que van a tener que darnos esto para nosotros. Y creo que lo veo muy bien, qué sé yo. Es como una forma. Como sí, un acto simbólico. Actuamos con un poco, tal vez, de fanatismo, puede ser. Yo me lo reconozco en mí cuando hablo sobre la sociedad rural argentina. Siento tal vez un cosquillo en la garganta, en la panza, digamos, con ganas de que. Siempre dije que patearía el toro que está a la salida del Flers cuando uno. No sé si han ido a la Feria del Libro, digamos. Cuando sí. Uno va a la Feria del Libro, está el famoso toro. En el patio donde se hacen los grandes asados después de la exposición, que patearía ese toro. Pecamos de fanáticos, tal vez, pero me parece que me parece, lo valoro, me parece, tampoco me parece tan malo que la sociedad rural argentina pierda pierda su predio. Y segundo, hay un justificativo. Hay un justificativo, me parece que es este, donde se compró. No fue regular la compra, donde se realizó la adquisición de este inmueble. Y bueno, si tienen motivo encima de que tienen motivo, no van a poder decir nada. Obvio, también quiere mostrarnos la línea política que sigue este gobierno. Ahora quisiera hacer una comparación con el gobierno de nuestro amigo, podríamos decir, Hugo Chávez. con los famosos expropiese, ¿no? Expropiese. Y también algo genial que hizo fue Cadena Nacional hablando por teléfono con el presidente, no me acuerdo, del BBVA, me parece, de allá, diciendo, hola, señor presidente, sí, mirá que yo ahora la aviso y te lo expropio. Sí, sí, a ver, te lo expropio. Mirá que estoy en Cadena Nacional al aire, te lo expropio. O sea, es impresionante, eso me mata cuando hace eso. Claro, que le decía, no sé cuántos créditos dio este banco para la gente, no sé tanto. Y el BBVA, no sé, ponele, 2. Ah, sí, sí. Sí, sí, no. Sí, y representa, digamos, la fuerza política que tiene Hugo Chávez en Venezuela, digamos, está altamente legitimado por las masas. Y además, me refiero, esa fuerza política que siempre podemos criticar aspectos, pero no es criticable, digamos, su fuerza, su estabilidad, digamos, que sin estar él hoy estando en Cuba, digamos, con una situación latente médica, el chavismo arrasó cualquier tipo de oposición en las elecciones. Y obvio, también él tiene esa visión más de izquierda revolucionaria, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Este gobierno es más de centroizquierda, no es tanto esa izquierda revolucionaria. Y acá vemos que la expropiación de la rural lo vimos como algo bastante grande, ¿no? Que la gente lo habló mucho y muchas personas lo criticaron diciendo, no, este gobierno autoritario que quiere expropiar. Pero ya está visto, por ejemplo, él salía a la calle y decía, bueno, esta era la casa de Bolívar. ¿Qué hay al lado? ¿Viste? Un comercio. Es propio, se queda acá en un colegio. No, bien, bien, bien, bien. Y se queda acá. Bueno, público o privado, ¿viste? Si es público, bien, bien. Si es propio. Entonces, allá es esa izquierda, más que nada revolucionaria, ¿no? Claro, digamos. Imaginemos que acá el Jockey Club los propiamos y hacemos un hospital público, ¿viste? El hipódromo de. El hipódromo. No vendría mal, ¿no? Y sí, pero ¿qué pasa? Son esas cosas que acá se vería demasiado mal porque tampoco la sociedad está acostumbrada, claro, a esto. Acá se vio, por ejemplo, como decimos, lo de la rural mismo, tal vez. Lo de YPF, la expropiación de YPF, que bueno, que además de que fue brillante la idea, tenía un fin que iba a beneficiar a todos los argentinos, también ellos están en contra. Acá se vio la medida de la rural, de YPF, como una medida, luego son Argen-Venezuela, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Grecia, el partido que salió segundo en las elecciones en el sistema parlamentario griego, era de izquierda, era cuasi comunista, por ejemplo, o sea, eso es la izquierda. Y también estaba el Amanecer Dorado, que era nazi. Claro, claro, Amanecer Dorado. Iban a nacionalizar bancos en Grecia. O sea, me parece que ellos, la gente que habla acá, la rural, Argen-Venezuela, y hablan de izquierda, no saben nada, digamos. Las medidas de izquierda pueden ser, o sea, apoyo la medida de la estatización de la rural, la estatización de YPF, pero como dice NASA, me parece que hay una postura de centro izquierda y no de izquierda revolucionaria subvertiva, digamos, entendiendo subvertiva como cambiar la forma de ver las cosas. No, además, hay que tener en cuenta, ya que está hablando de Chávez, de que en las elecciones provinciales, no sé cómo que es allá, él tenía, creo que, de 23 gobernaciones, 15, y en las últimas elecciones, que fueron la semana pasada o la anterior, ganó 5 más. Es decir, de 23 gobernaciones, Chávez, el partido de Chávez, tiene 20. Y aparte, mencionemos que una es de Capriles. Una de Capriles. O sea, era una obvio que la iba a perder. Miranda. Claro. Entonces resulta increíble decir si la guitarra de Lolo. Resulta increíble decir si las cosas estuvieran tan mal en Venezuela. ¿Por qué la gente? ¿Por qué el chavismo gana 5 provincias más? Porque creo que no entraría en la cabeza de nadie. Yo no creo que haya un fraude tan grande como para ganar 5 provincias. No, lo que pasa es que está visto desde una perspectiva media donde sucede lo mismo, creo que sucedió acá en la época de los años 40 con cuando Perón subió al gobierno, digamos. Estaba visto, no existía para el sector medio, pero los sectores en ese momento altos lo veían como una barbaridad, como el populismo, el famoso populismo, digamos. Que se, claro, todo, los bárbaros. Cada vez que uno ayuda a alguien o que hace un comentario sobre, no sé, una medida popular, populista te dicen. Sí. Váyase, populista, usted, demagogo. O sea, ayudar a otro siempre es demagogo, siempre es populista. Y eso es algo que se le achaca mucho a este gobierno, que por ejemplo, eso creo que es netamente puntos de vista. Es decir, vos ves una medida como la asignación universal por hijo, no tiene irregularidades. Es una ayuda económica. Y vos tenés, por ejemplo, para mí puede ser un incentivo al consumo. Y vos tenés es, gente. Es, Es claro, inyección de demanda. Claro, justamente. Para, no, muchacho. Ejemplo, para nosotros para el Paco. Es eso, y vos, para el Paco. Eso. No, para nosotros es un incentivo al consumo. Y para otros es alimentar vagos. Claro, pero es ese que dice que alimentar vagos es un tarado que nunca agarró un manual de economía. Y bueno, vos tenés un 45% que piensa así, lamentablemente. Y encima, vos tenés que... esa gente te dice que el gobierno es demagogo, que es populista, que alimenta, que está con los pobres para poder sacar votos. Y yo no veo, más allá de que pueda haber irregularidades, yo sé que en todo gobierno hay irregularidades. Eso es así, vos tenés tipo, por ejemplo, Moyano hace 6 meses estaba con el gobierno. Y ayer sacaron un informe en GPS de Moyano de las cosas que hacía. Cuando, no, una cosa increíble. Cómo apretaba a sus propios sindicalistas para ir a matar a otro. Había un informe que era increíble. No, no. ¿Hugo Moyano? No, sí. Menos mal que no está con el gobierno. Menos mal que se dio vuelta, porque si sacaban ese cosa con el gobierno, no iban a cagar a todos. Pero te digo, por ejemplo, que yo no creo que hagan tanta corrupción como dicen algunos. Porque además, si no, Clarín, ¿sabes los informes que te saca? Eso es así. La gente piensa que Clarín no sabe nada o que son pobres periodistas. Si hubiera la prensa libre. Claro. Independiente, si del gobierno, ¿no? No de vos. Un acto de corrupción grande. ¿Se piensa que Clarín no saldría a criticarlo al toque? ¿O la Nata no iría a criticarlo y no iría al Chaco a buscar al intendente de la séptima, decimoquinta intendencia del Chaco para ver que no le dio 10 pesos de más a un pobre indígena? Sí, obvio, pero es esta cosa que la gente no se da cuenta por qué critica, qué critica, y hay una bajada de línea tremenda. Acá, muchachos, llegaron de la facu, ¿qué onda? ¿Cómo les fue? Hola, buenas noches, y aprobamos con 9, así que bueno. Víctor, me parece que se me hace un aplauso. Víctor, Dios, son Renner. ¿Y cómo los trató? ¿Complicado? ¿Tranquilo? Y la verdad que estaba medio duro, ¿viste? Al principio Access arrancó bastante fácil, pero después cuando me tomó el ex-doctor, que andaba medio, ¿viste? Ah, ¿lo tomó? Me lo tomó y nunca lo había visto en mi vida. Tuve que empezar a chamullar ahí con los informes, con los escritos, a redactar informes, pero bueno, es lo que hay. Ah, muy bien, felicitaciones. Laura, ¿vos también te fue bien? ¿9? ¿La U? Sí. Saluda a la gente. Buenas tardes a todos. Qué genio. La verdad que ya empezamos las vacaciones todos, ya nos sacamos la facultad encima. Ahora por un largo rato... ya estamos todos tranquilos. Lástima que hoy nos falló Pablo. ¿Tenés información al respecto, Nahue? No, la verdad que no nos dijo nada. Yo pensé que iba a venir, pero bueno, quizás tuvo algún inconveniente, algún imprevisto, y bueno, pero esperemos tenerlo pronto, ¿no? Porque la verdad que iba a ser un lindo, una linda entrevista. Y Nico, ¿y tu amiga? No, ya te había confirmado en la... Ah, es verdad, me habías confirmado. Y bueno, entonces, ¿hoy estamos cerrando el año? No, una semanita más. Hoy nos confirmaron que una semana. ¿Ya te crees en vacaciones, Nahu? Y parece que sí. Nah. Estaba cansado de la radio, ¿no? Nah. ¿Fue a rendir hoy? Nunca. ¿Fue a rendir? ¿Estás rindiendo? Sí, pero Palo... No, vos digo, ¿estuviste rindiendo en serio? ¿Qué pasó ahí? Mostraron la libreta. Está picante, ¿no? Y acá estamos. Guardando el lugar de los desertores. Guarda que ahora te mandamos a la Nata que te investigue. ¿Qué llamás a los consejeros ideales de Gran Trotsky? No, ser de esa izquierda mentirosa, esa izquierda. Pará, justo estamos hablando de eso, de la expropiación de la rural. ¿Qué pensás de esta medida izquierda revolucionaria? Y mira, yo creo que está excelente la medida, me parece que... Trusco. pero me parece que como por ejemplo YPF, es excelente que se estén expropiando, Gastón. No, pará. Estás comparando con... En YPF había un... Yo estoy a favor de la estatización de la Sociedad Rural Argentina, claro, porque según vos soy un trusco, pero... En YPF iba a haber un beneficio para todos los argentinos muy grande, sí. La expropiación de YPF. ¿Por qué vos apoyás la Sociedad Rural Argentina si no como un símbolo, digamos? Y mirá, me parece que es un símbolo de la oligarquía, bien como bien mencionaste vos. Y me parece que en el 91, en la época de Menem, cuando Menem y Cavallo se unen y lo que hacen es vender la Sociedad Rural a 30.000 millones de dólares, que tenemos que ser realistas, que valía 60 millones de dólares. Entonces, esto a lo que apunto yo, me parece que acá se está dando... dentro de lo que son las nulidades, tenemos lo que son los vicios también. Entonces, tenemos... acá se me cagan de risa. Y ahí con un poco de derecho civil, cero. No, pero pasa que es así, o sea, está viciado el objeto y es de nulidad absoluta, ¿no? El tema, por ejemplo, hoy hablaba con la profesora de derecho civil, con Franis, ¿no? Que nos mandó saludos a todos y nos comentaba esto, ¿no? Que acá hubo un vicio en lo que fue el objeto, ¿no? y es de nulidad absoluta por el tema de lo que se está protegiendo. Es un interés público, no un interés privado, ¿bien? ¿NASA? No. Y bueno, la idea es mencionar esto y me parece que la verdad es una medida extraordinaria que se expropie la sociedad rural, una sociedad de gente oligarca, una sociedad donde estuvo en manos de Francisco de Narváez y que además el Juan Martínez de Hoz, ¿no? Y como dije recién, es el símbolo de la oligarquía, de esa clase alta asquerosa, ¿no? Que no tolera los sectores populares y que siempre se queja cuando hay una ampliación de derechos, porque ellos creen que ellos son los dueños de los derechos, y no es así, porque los derechos son para todos los ciudadanos. Y para todas. Bueno, ahora, la verdad que se nos fue volando. Por suerte pudiste venir para cerrar el programa. A ver, sí. Saluditos, Nahue. Y mirá, un saludo para toda mi familia, saludo para todos los oyentes, para los profesores de la facultad, para la profesora Franich, para el profesor ¿cómo se llama? Hernández, ¿no? Hernández, un maestro, nos puso un 9. Le salvó la vida. ¿Por qué no te conocía? ¿Le tenés algo para decir? ¡Palo, gato! ¡Está medio trojo! ¡Estando cada palo! ¿Tenés algo para decir la Sanabria? Sanabria y bueno, Sanabria. Que se vaya la... Sí, se portó bastante mal. Ah, y bueno, y con el tema de historia de las instituciones, que había pasado un error que no estaba. Ah, ¿se solucionó? Sí, fui a Delía y lo que había pasado era que el acta no estaba cerrada y que ya la cerraron y ya está mi nota. Ah, perfecto, perfecto. Así que, bueno, como dije recién, saludo para toda mi familia, saludo para Rosana, un saludo para Lucía y bueno, para todos los oyentes. Perfecto, Gastón, saluditos. Un saludo para todos, para mi mamá, para mi papá, para mi novia, para todos los que me están escuchando, para Fisu. Una masa hoy estuvo conmigo, un amigo, para todos. Y le quiero mandar a que Nabu vino, me hizo acordar a Aguay. Le mando un saludo a los muchachos que está en la puerta de Aguay. Le mando un buen saludo. Ahora vamos a buscar con los muchachos. Hoy estoy de bermuda, ponerme una vuelta para saludarlo. Tengo la misma bermuda puesta. No hay nadie, en realidad todavía no estoy preso. No. Y yo me olvidaba, un saludo para mi novia que la amo mucho. La tenés acá. Mandale saludos por el aire. Parate, Laura, porque el micrófono no llega. Laura, es una cosita tremenda. Laura, saluditos. Hola a todos, chicos. ¿Cómo estuvo el programa que no estuvo Nahuel? Genial, genial. Excelente. Me están pegando un palazo. No, mentira. Nico, saluditos. No, un saludo a toda la misma, ¿no? La gente que siempre nos escucha. A no sé. A Luigi, que hoy no lo pudimos ver. Sí, no, pero bueno, Luis dice que no pudo venir. Que no pudo venir. Un saludo a Carol y quisiera mandar una mención a un apoyo a los chicos de Callejero que los han. Se ha sentenciado la condena y creo que fue un poco injusta. Realmente por la diferencia que hay entre nada más entre las bandas, porque no puede ser que a uno le den más que otro. Del hecho legal son totalmente culpables, pero de un hecho humano por ahí no tanto, pero qué sé yo. Y después no, nada más. Nico, contento por lo de la rueda. Con respecto a Callejeros, yo que llegué recién, la verdad que hace una crítica, yo la verdad estoy en contra de Callejeros, me parece que son los culpables en este problema. Me parece que si ellos tuvieron un representante que fue inoperante, que transó con mismo Chaván, ¿no? Me parece que en ese punto de vista son culpables igual, porque el representante no lo elijo yo, no lo elige el perro, ni lo elige la presidenta, lo elige la banda. Entonces, si vos sos inoperante y te elegiste a un representante inoperante que transó, fue tu culpa, pero, en cierto punto, en cierto grado. Quizá uno acá me puede venir con el ejemplo de, por ejemplo, mi mamá me presta el auto, yo voy y piso a una persona. No es la culpa de mi mamá, es mi culpa porque yo los maté a las personas. Pero me parece que desde ese punto de vista tenemos un representante. Ese representante lo eligió la banda. No lo elegí yo, no lo elijo el perro, no lo elijo la presidenta. ¿Y el castigo debería ser la prisión o la inhabilitación o algún tipo de pena? Yo creo que la inhabilitación está perfecta. Me parece que se haya cambiado el nombre de la banda, casi Justicia Social, me parece perfecto. Pero también me parece perfecto que se lo hayan castigado porque ellos cometieron un delito, mal que mal. Entonces me parece que, al igual que Chaván, al igual que el representante, y al igual que el hijo de remil puta que tiene la bengala, ¿entendés? Entonces para mí todos tienen que estar encarcelados. Y no creo que Callejero sea inocente en esto. Quizá no quiso, pero ¿sabes lo que pasa? Toda banda quiere tocar en un lugar reducido, que el costo le salga mucho menos y meter mucha gente. Ellos estaban recaudando mucha plata. ¿Y qué pasó? Ellos cerraron las puertas. ¿Pero por qué las cerraron? Porque no querían que se las fallen los instrumentos. Tenemos que ser realistas de esto. Nadie lo va a pensar de ese lado. Ellos cerraron. ¿Por qué? ¿Sabes cuánto vale un bajo? ¿Sabes cuánto? ¿Vos sabés, Nico? Y para que no se colen, para que no entre más gente colada, digamos. Si tal no cual. Entonces me parece que desde ese punto de vista, Callejeros es culpable directamente e indirectamente. Sí, eso es verdad, adhiero con vos, Nahue. También tiene que haber una graduación, ¿no? En las penas. Así que bueno, nos estaremos viendo el miércoles que viene. Ya Nahue, ¿venís el miércoles que viene? Picante, sí, vengo. Ah, venís. Sí, bueno, o sea, terminamos porque Karen nos saca patadas. Así que bueno, nos estamos reencontrando el miércoles que viene.